Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El líder militar de Pakistán, el general Pervez Musharraf, anunció que se celebrarán elecciones parlamentarias el 9 de enero, pero se negó a decir cuándo levantará la ley marcial. El general Musharraf declaró un estado de emergencia hace 9 días. Desde ese entonces, miles de opositores fueron arrestados, las manifestaciones públicas fueron prohibidas y cadenas televisivas privadas, tales como la BBC y CNN, fueron sacadas del aire. El domingo, el fiscal general de Pakistán anunció que los tribunales militares ahora podían juzgar a civiles acusados de cargos que van desde la traición hasta la incitación de disturbios públicos. El general Musharraf continúa defendiendo su decisión de imponer la ley marcial. El general Pervez Musharraf dijo: el estado de emergencia refuerza la guerra contra el terrorismo. Por lo tanto, no sé cómo pueden pensar que el estado de emergencia es contrario a o niega la guerra contra el terrorismo. Así que lo único que puedo decir es que entiendo que el estado de emergencia debe levantarse, pero no puedo fijar una fecha exacta. Estamos atravesando una situación difícil y por lo consiguiente no puedo fijar una fecha. La líder de la oposición, Benazir Bhutto, anunció hoy temprano que puso fin a las negociaciones con Musharraf sobre un acuerdo para compartir el poder. Bhutto planea liderar el martes una caravana de protesta que recorrerá 298 kilómetros desde Lahore hasta Islamabad. El viernes, Bhutto habló con la prensa mientras se encontraba bajo arresto domiciliario provisional. Benazir Bhutto dijo: esta no es una batalla por Benazir Bhutto. Esta no es una batalla por el Partido del Pueblo de Pakistán. Esta es una batalla para salvar a Pakistán. Para salvar a Pakistán de las fuerzas del extremismo. Mientras tanto, Newsweek informa que Pakistán liberó a varios altos comandantes del Talibán, entre los que se encontraba el mulá Abaidullah Akhund, el oficial talibán de más alto rango que ha sido capturado por Pakistán hasta la fecha. Fuentes del Talibán le dijeron a la revista que Akhund fue liberado un día después de que Musharraf impusiera la ley marcial. Akhund desempeñó el rol de ministro de defensa del Talibán en un momento y era uno de los confidentes más cercanos del mulá Muhammad Omar, quien es el líder de los talibanes. Los líderes talibán fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros. El excomisario de la policía de la ciudad de Nueva York, Bernard Kerik, fue acusado de cargos federales de corrupción, que incluyen delitos tales como el soborno y la defraudación. De ser declarado culpable de los 16 cargos en su contra, Kerik podría ser condenado a 142 años de prisión y recibiría multas por un monto total de casi 5 millones de dólares. El procesamiento de Kerik podría complicar la candidatura a la presidencia de Rudolph Giuliani. Como alcalde de Nueva York, Giuliani ascendió a Kerik a comisario de correccional y posteriormente a comisario de la policía. Luego Giuliani convirtió a Kerik en socio de su empresa de seguridad y exhortó al presidente Bush a que lo designara para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. El periódico londinense The Observer informa que el Pentágono está presionando severamente a los interrogadores estadounidenses en Irak para encontrar pruebas inculpatorias sobre Irán. Micah Bruce, un interrogador privado que trabaja para las fuerzas estadounidenses en Irak, le dijo a este periódico que la información sobre Irán vale oro. Bruce dijo: nos presionan mucho para que establezcamos una conexión con Irán. Tienen categorías preestablecidas que debemos seguir, y de todos los pedidos recientes, yo diría que el 60% o 70% son sobre Irán, a lo que agregó: si todo sigue como hasta ahora, me atrevería a decir que las acciones militares son inevitables. La semana pasada, Interpress Service informó que se ha retrasado durante más de un año la publicación de una evaluación de inteligencia nacional sobre Irán. Presuntamente, esto es parte de un esfuerzo del vicepresidente Dick Cheney por presionar a los analistas de inteligencia para que eliminen cualquier valoración discrepante sobre el supuesto programa de armas nucleares de Irán. Otra empresa militar privada estadounidense está siendo acusada de asesinar a un civil iraquí inocente. El sábado, un guardia de DynCorp International presuntamente asesinó a balazos a un taxista iraquí en Bagdad. Tres testigos le dijeron al New York Times que el taxi no representaba una amenaza. Un portavoz del Ministerio del Interior iraquí dijo: asesinaron a un hombre y huyeron. El Wall Street Journal informa que la Armada de Estados Unidos secretamente está construyendo instalaciones militares sobre una de las principales terminales de exportación de petróleo costa afuera de Irak. Las nuevas instalaciones albergarán a oficiales y marineros estadounidenses, británicos y australianos, y servirán como un puesto de comando controlado por Estados Unidos, que abarca un gran componente de la industria petrolera de Irak. El Wall Street Journal también informa que el nuevo puesto de avanzada costa afuera ofrece una posición conveniente para monitorear a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní. El año 2007 se convirtió en el más letal para los soldados estadounidenses en Afganistán. El viernes, 6 soldados estadounidenses murieron en una emboscada en el este de Afganistán. Estas muertes elevaron el número total de soldados estadounidenses asesinados en Afganistán durante este año a por lo menos 101. El año 2007 también ha sido el más letal para los soldados estadounidenses en Irak. En Somalia, al menos 80 personas perdieron la vida en Mogadiscio, la capital del país, en intensas luchas entre los soldados etíopes respaldados por Estados Unidos y los combatientes somalíes. Se cree que la mayoría de las personas que murieron eran civiles. La BBC informó que tanques y artillería etíope bombardearon partes de Mogadiscio luego de que un soldado etíope fue arrastrado por las calles. Residentes de Mogadiscio acusaron a los soldados etíopes de atacar a civiles. Aya Gulet dijo: somos testigos de los problemas que los soldados etíopes nos trajeron. Mataron a todas las personas que vieron en el área y ahora hemos decidido huir de la capital, Mogadiscio. La ONU calcula que 100.000 personas han huido de Mogadiscio en las últimas 2 semanas para escapar de las luchas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que actualmente 1.5 millones de somalíes necesitan ayuda humanitaria. Human Rights Watch dice que el fracaso de la comunidad internacional para poner fin a la violencia en Somalia refleja un desprecio por el valor de la vida de los africanos. En Camboya, la policía arrestó a 2 destacadas figuras de los Yemeres Rojos por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El exministro de Asuntos Exteriores, Yeng Sari, y su esposa, Yeng Thirit, fueron arrestados en Phnom Penh, la capital de Camboya. Ambos deberán comparecer ante jueces en un tribunal de genocidio respaldado por la ONU. Autoridades de Rusia y Ucrania lanzaron una operación de rescate y limpieza en el Mar Negro, luego de que fuertes tormentas hundieran 5 barcos, entre ellos un petrolero. Al menos 3 marineros murieron y otros 20 siguen desaparecidos. El petrolero derramó más de 1.000 toneladas de combustible, luego de partirse a la mitad. También se hundieron 3 cargueros que transportaban más de 2.000 toneladas de azufre cada uno. Funcionarios dijeron que este podría ser el peor desastre ambiental de la región en años, y que la limpieza podría tomar varios años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajó a la Antártida el viernes, donde pidió acciones políticas urgentes para abordar el problema del calentamiento global. Ban Ki-moon habló durante una gira por las 3 bases científicas en el continente de la Antártida, donde se registraron las temperaturas más altas en aproximadamente 1.800 años. Ban Ki-moon dijo: nuevamente, los científicos me dijeron que todo el oeste de la Antártida actualmente está flotando. Esto representa una quinta parte del continente, del tamaño total de este continente. Si se desintegra, el nivel del mar podría aumentar hasta 6 metros, 18 pies. Esto es muy alarmante. Esta fue la primera visita de un secretario general de la ONU a la Antártida. En Capitol Hill, la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, anunció que está a favor de otorgar la inmunidad legal a las empresas de telecomunicaciones que presuntamente compartieron con el gobierno millones de mensajes y registros de correo electrónico y telefónicos de sus clientes. El San Francisco Chronicle informa que Feinstein podría emitir un voto decisivo cuando el Comité Judicial del Senado trate el tema esta semana. En una declaración, Feinstein dijo que las demandas presentadas contra Verizon, AT&T y otras empresas de telecomunicaciones son injustas porque dichas empresas no pueden defenderse en tribunales dado que el gobierno insiste en que sus actividades se mantengan en secreto. Un nuevo estudio de la Organización Médicos por la Responsabilidad Social estima que los costos de asistencia médica para los veteranos de la guerra de Irak podrían superar los $650 mil millones de dólares. El grupo tituló el informe «La conmoción y el temor golpean a nuestro país». Este estudio es el primer intento de identificar los costos económicos de los diversos efectos traumáticos mentales y sociales de la guerra de Irak. Desde la invasión de Irak en el año 2003, al menos 60.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han resultado heridos o padecieron enfermedades mentales. Debido a los avances en las armaduras y la medicina en el campo de batalla, la relación entre los heridos y los muertos es de 8 a 1 respectivamente, en comparación con la relación de 3 a 1 durante la Guerra de Vietnam y de 2 a 1 en la Segunda Guerra Mundial. El porcentaje de amputaciones es el más alto desde la Guerra Civil. El Departamento de Policía de Los Ángeles lanzó un programa de localización extensiva para identificar enclaves musulmanes en la ciudad. El subdirector del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michael Downing, le dijo a Los Angeles Times: «Queremos saber dónde están los pakistaníes, los iraníes y los chechenos para poder llegar a esas comunidades». Sin embargo, el programa de localización ha generado escándalo entre los grupos islámicos y libertarios civiles. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, dijo que el programa tiene muchas características de discriminación racial. En el estado de Washington, más de 1.000 personas protestaron frente al municipio de Seattle en contra de los planes de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, de reescribir las leyes referentes a la propiedad de medios de comunicación y así permitir una mayor consolidación de los medios. La FCC notificó la audiencia pública con solo 5 días hábiles de anticipación. La gobernadora de Washington, Christine Gregoire, dijo que ella se oponía a una mayor concentración de la propiedad de los medios. Christine Gregoire dijo: «Disminuye las diferentes perspectivas disponibles a los ciudadanos y es poco saludable para una sociedad que se basa en principios de igualdad y diversidad. Me resulta irónico que en una era con tantas nuevas vías de comunicación y tantas formas de ejercer la belleza de la democracia, nos encontremos ante la amenaza de que estas vías sean controladas por unos pocos». En Olympia, Washington, arrestaron a 15 manifestantes contrarios a la guerra cuando intentaban bloquear un convoy militar que transportaba vehículos Stryker. Las protestas fueron organizadas por la resistencia a la militarización del puerto de Olympia, un grupo que tiene como objetivo evitar que los militares estadounidenses usen el puerto de Olympia para enviar equipamiento a Irak. Ellos también acusan a la policía de atacar a docenas de manifestantes pacíficos y periodistas. El sábado, la policía antidisturbios utilizó repetidamente gas pimienta y balas de goma para desanimar la protesta. El dos veces ganador del Pulitzer, el novelista y periodista Norman Mailer, falleció a los 84 años de edad. Mailer fue el autor de muchos libros, incluyendo La canción del verdugo y Los desnudos y los muertos. En 1995 ayudó a fundar el Village Voice. Y finalmente, informamos que una niña de 8 años de Bethesda, Maryland, ganó un premio de $5,000 de la compañía Lego. Kelsey Kimberlin fue una de los 10 niños que ganaron el primer premio anual a la creatividad de Lego. Para ganar el premio, ella escribió un ensayo en el que decía que su creatividad venía de cantar canciones como Happy Springtime, Feliz Primavera, una versión de la canción Happy Christmas de John Lennon. Un video de Kelsey cantando la canción fue publicado en el sitio de internet YouTube. En la canción, su padre cambió la letra original de Happy Christmas, War is Over, Feliz Navidad, la guerra se ha acabado, por Happy Springtime, Bush is Over, Feliz Primavera, Bush se ha acabado. Funcionarios de Lego dicen que no habían visto el video de Kelsey antes de darle el premio. Cuando le preguntaron por su obra ganadora, ella dijo al Washington Post: «No quiero que los niños pierdan a sus padres en la guerra». Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.